Buscadores de la verdad. Buscadores de la verdad. ¿Google es un buscador de la verdad? Tal vez no sea exactamente eso, un buscador de la verdad. Buscadores de la verdad, personas, han habido y hay, ¿no? De una de ellas se cuenta que fue mandada a llamar por un rey. El rey lo hizo comparecer y le dijo: he ordenado que las verdades que tú conoces me sean dichas en palabras que yo entienda, y de lo contrario, tu vida está perdida. El sabio contestó: bueno, y en esta corte, mi rey, se observa la caballeresca costumbre de que si una persona arrestada dice la verdad en respuesta a una pregunta, y si esa verdad no le inculpa a él, esta persona que ha dicho la verdad sea puesta en libertad. Sí, sí es respetada esa costumbre. Entonces pido a todos los presentes que den testimonio de esto, por el honor de nuestro Señor, y entonces no te voy a decir una verdad, sino que te voy a decir tres, majestad. Vale, de acuerdo. Pero tenemos que estar convencidos, yo como rey y mis colegas, de que tus pretendidas verdades son de hecho genuinas. La prueba debe acompañar lo expresado. Vale, de acuerdo, dijo el sabio. Para un señor como tú, a quien nosotros podemos brindar no solo una verdad, sino tres, podemos también ofrecer verdades que sean evidentes por sí mismas. El rey se sintió henchido de orgullo y escuchó al sabio. La primera verdad, dijo el sabio, es que yo soy aquel al que llaman Omar, el sufí de Tarragona. La segunda es que tú has convenido en liberarme si yo digo la verdad. Y la tercera es que tú deseas conocer la verdad tal como la concibes. Estamos en Radio Geneto, este es Irradia, es el programa de Puente Humano y de amigos y amigas. Y imagínense por un momento que tienen que enseñar algo, que tienen que hacerlo porque además le pagan por ello, que incluso les gusta enseñar, ¿no? Y entonces, antes de entrar al aula a enseñar tecnología o matemáticas o inglés o lengua o latín o griego, uno se lee o escucha esto que acabamos de leer, ¿no? Que es un cuento sufí. Y que uno intenta pensar, bueno, ¿y realmente yo la verdad la quiero descubrir o solo quiero encajarla dentro de lo que me interesa? Y como me interesa. y después entrar a clase e intentar enseñar algo a gente más joven que tú, ¿no? No lo sé. ¿Cómo se lleva eso de enseñar? A medida que pasa el tiempo, son nuevas caras, nuevos pibes, nuevas pibas. Y uno intenta, por supuesto, enseñar lo que técnicamente te obligan a enseñar, pero intentas transmitir algo más y a veces no tienes la sensación de que no sabes qué es lo que quieres transmitir, pero de que lo intentas de todas maneras. Bueno, no sé. Yo en principio cuando doy clase, al margen del programa que está marcado, intento también transmitirle a los chicos pues mi verdad y mi verdad, aunque leyendo este cuento. Bueno, no sé, mi verdad es que amo el mundo clásico y entonces realmente me gusta transmitirles ese amor que siento hacia el mundo griego. Y nada, que reflexionen sobre lo que se dice, que lo critiquen, que lo valoren y que les sirva y que encuentren su verdad, por muy relativa que sea, ¿no? Eso. Uh-huh. El amor hacia lo que uno enseña, nada más. El amor hacia lo que uno enseña. Es que a veces uno, no sé cómo decirte, es como que uno tiene a veces que justificarse de amar el conocimiento de la antigüedad clásica, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde nos viene eso? Ese amor y esas ganas de transmitir ese amor. A mí me viene simplemente por el hecho de que cuanto más leo a los clásicos, más me doy cuenta de que no hemos cambiado en absoluto, de que seguimos siendo los mismos, ¿no? Y ese afán por descubrir el alma humana y la dificultad por encontrar la verdad acerca del alma humana, la seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Sus reflexiones me incitan a reflexionar en un mundo totalmente distinto, pero al mismo tiempo igual, en lo que es la evolución, sobre todo de eso, del elemento más íntimo de cada uno de nosotros. Hemos evolucionado tecnológicamente una barbaridad. Se puede decir que tenemos en las manos una tecnología que está muy por encima de lo que el hombre, a nivel de evolución como ser humano, puede llegar a manipular con... no me sale ahora mismo de la forma palabra. Consecuente. Exacto, o de forma consecuente y consciente. Tenemos armas muy peligrosas en la mano y una evolución, insisto, todavía muy lenta, ¿no? Como animales, uh-huh, fisiológicamente, ¿no? Entonces, pues no sé, pues eso, simplemente. Que lo interior, lo más peliagudo sigue igual, ¿no? Yo creo que sí. Cuando uno, por ejemplo, lee Medea, te das cuenta de que a pesar de que la situación de la mujer en el mundo clásico era muy distinta a la situación de la mujer actual, que seguimos moviéndonos por los intrincados lugares de un alma que duda, que no sabe realmente qué camino seguir ante una traición, por ejemplo, o las dificultades entre la relación hombres y mujeres, que siguen siendo exactamente las mismas de antes, uh-huh, siguen siendo las de ahora. Por eso. No sé. Tela. Y bueno, en este tiempito, a la gente joven, cuando está en el aula y tú estás transmitiendo esto, ¿notas que se les despierta algo? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Porque sobre todo conecta con su yo. Conectan con su yo, las reflexiones que se hacían los clásicos conectan con su aquí y con su ahora, ¿no? Entonces yo sí he visto alumnos que a lo mejor no les gustaba, por ejemplo, nada leer y han terminado de leer una obra difícil, como es una obra de teatro griego y han dicho, jo, me ha encantado, me ha gustado. Incluso han tomado partido, se han puesto de un lado, se han puesto del otro. Es decir, se han involucrado en la acción, ¿no? Uh-huh. Se han implicado. Uh-huh, sí. Me hablaste de un montaje, o bueno, de un trabajo en concreto que es escenificar las troyanas, una selección de escenas de las troyanas de Eurípides, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, bueno, pero bueno, sí, en principio esa era una idea que luego se descartó y estamos ahora trabajando en otra obra de teatro, pero bueno, sí, las troyanas es una obra que a mí personalmente me gusta mucho. Las troyanas. Las troyanas son las mujeres de la ciudad de Troya, uh-huh, que ven cómo sus maridos mueren a manos de los griegos, uh-huh. y luego a ellas les espera la violación, la esclavitud, uh-huh. mujeres que han sido reinas, esposas de héroes, de repente se van a ver convertidas en esclavas de los grandes héroes griegos, pero esclavas, concubinas, ¿no? Esclavas sexuales, uh-huh. esclavas no sexuales, algunas de ellas, pero bueno, eso. Y sí, a mí me gusta esa obra porque yo creo que representa un poquito el sufrimiento. Siempre, bueno, pues en los conflictos bélicos de la población civil, no de la que está en primera línea de batalla, sino el sufrimiento de las mujeres y de los niños. Uh-huh. Sí. Qué curioso, ¿no te parece curioso la capacidad de empatizar de los griegos para con sus enemigos? Me refiero al hecho de que, vale, los personajes troyanos de, ¿sí? de la gran guerra de Troya y tal, son narrados y se vuelve a ellos y a ellos durante generaciones en el mundo griego con una empatía, identificándose el escritor con estas mujeres troyanas, ¿no? Porque yo creo que tienen bastante que ver con lo que estábamos comentando anteriormente, es decir, es la búsqueda del conocimiento del alma humana, de quién es el hombre realmente. Y sobre todo, por ejemplo, la figura de Eurípides, que para mí Eurípides es uno de los escritores del siglo V más contemporáneos con su época, ¿no? Más rompedores, al que le interesaba muchísimo saber, quién era el hombre. Es que estoy pensando, estás hablando y estoy conectándome mentalmente con lo que me estabas contando hace un rato del vídeo del soldado norteamericano, ¿no? Ajá. Bueno, un vídeo de un soldado norteamericano que está por la red, búsquenlo porque no tiene desperdicio, ¿no? Uh-huh. El vídeo me ha conectado mentalmente con Irak nuevamente y con esos momentos en los que estábamos todos diciendo no a esa guerra en 2003 y que esa ocupación, esa guerra, ese millón de muertos en Irak ha estado ahí. ¿Y cuántas troyanas, cuántas iraquíes? Y no hay un Eurípides. Uh-huh. No hay un Eurípides que haga que todos tengamos que mirar a las troyanas. Ya. Yeah. Uh-huh. ¿No? Y más encima en la época en la que estamos, en la época de las comunicaciones. Todo se sabe. Y sin embargo, yo he llegado a la conclusión que se sabe muy poco. Uh-huh. Sí, sí, es que es como que están ahí, pero no podemos tocarlas, no podemos uh-huh. sentirlas. Uh-huh. Hay... ¿De qué está construida la barrera que nos impide conocer y sentir a estas mujeres iraquíes? Tal vez, bueno, de lo que dice a lo mejor el soldado, ¿no? En el vídeo. Él habla directamente de racismo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Dice que sin racismo metido en las mentes de la población es imposible hacer esas barbaridades, ¿no? Claro, porque él habla precisamente en ese vídeo de cómo pues ha apuntado con la pistola, creo recordar, ¿no? Que había apuntado con la pistola o había sacado o empujado a mujeres, a niños, que había visto a niños llorando ante escenas uh-huh. que los soldados estaban, ¿no? Que estaban viendo. Entonces, claro, es que ¿cómo soportas eso? Tienes que creerte superior, ¿no? Claro, sí, si no. Creerte superior. Y ese sentimiento de superioridad se expande a lo largo de todas las capas sociales, de todo el primer mundo, ¿no? Prácticamente, porque yo no veo, a ver, no hay comunicación directa con las mujeres de Irak, pero no la hay porque no se busca. Uh-huh. Es decir, en esta época que dices tú, por muchos obstáculos que te ponen, si realmente quisiéramos comunicar con ellas, podríamos hacerlo. Uh-huh. Pero no lo buscamos. Ya. Yeah. No lo estamos buscando activamente, ¿no? ¿Y no piensas tú que a la hora de la verdad seguimos teniendo, desarrollamos a lo mejor, me estoy enrollando demasiado, pero desarrollamos ese elemento animal de supervivencia, de para que yo esté aquí y siga teniendo estos privilegios, es necesario que otros carezcan de ellos, es necesario aplastar al otro, al que supuestamente puede resultar un elemento que distorsione mi realidad, que distorsione mi medio de vida, que distorsione pues el estado de derecho o del de democracia, o que pueda tirarme una bomba en donde... ¿No crees que tiene algo que ver también un poco con eso? Meternos ese miedo en el cuerpo a perder... Miedo. Ese miedo, ¿no? Se ha hablado tanto del miedo. Ese miedo de que alguien de fuera venga y impida que mi vida se siga desarrollando con un nivel económico o con una tranquilidad dentro de mi vida cotidiana. ¿No piensas que también tiene un poco que ver con eso? Y de repente desarrollamos ese instinto animal de aquí, pues hay que machacar al otro sencillamente por una cuestión de supervivencia. Pero también es un instinto animal el de cooperación. Claro, pero estamos tendiendo a sociedades individualistas, ¿no? Esa es la realidad. Sí, pero también es absurdo en un mundo en el que somos 6.000 millones de seres humanos ya. intentar vivir individualistamente, ¿no? Ya, o todo lo contrario. O para muchos todo lo contrario. Defender mi parcela, ¿eh? Porque somos muchos y aquí hay que defender mi parcela. Vale, no sé. Venga, entonces... Las troyanas de Eurípides son hoy esas mujeres de Irak. ¿Qué le pasa a esas mujeres de Irak en la obra de Eurípides? Hacemos esa transposición. ¿Qué dicen? ¿Quiénes son? Hécuba es una, ¿no? Hécuba. La reina, ¿no? Sí. Anciana ya. Andrómaca, ¿no? Casandra también, la hija de Hécuba. Andrómaca, la mujer de Héctor. ¿Qué hacen? Simplemente lamentan su suerte, ¿no? No les queda más remedio que lamentar su suerte y aceptar su destino. Nada más. Eso, ellas. Las troyanas de Eurípides es eso lo que cuenta. Sí. Un lamento y una aceptación del destino. Sí. O sea, que lo que pone en escena Eurípides delante de la sociedad ateniense, porque iba todo el mundo, hombres, mujeres, allí al teatro, pagaban una cantidad mínima, a veces ni había que pagar. A veces se le subvencionaba la entrada al teatro. Que a ver si alguien coge recortes, a ver si alguien coge recortes. Claro, sí, tenía, ¿verdad?, una función educativa, moralizante, y entonces pues se subvencionaba la entrada a aquel que no podía pagarlo. Y entonces todo el mundo allí en el teatro, y en escena estaban mujeres hablando en griego, que no son griegas, ¿no? Pero para todos entender que no hay barreras, claro, para la mente, ellas hablan en tu mismo idioma, hablan en griego también, y están diciendo entre sí y diciéndole al público, menudo marrón. ¿No? Pues sí. Menudo marrón la guerra, ¿no? Claro. Es una crítica a la guerra y a las consecuencias de la guerra, sobre los protagonistas primeros de esa guerra y sobre esos protagonistas secundarios, pero que también se ven tremendamente afectados por ella. Pierden sus maridos, pierden sus hijos. Y bueno, y tienen que asumir su suerte. Y de esta obra, si tienes que escoger un fragmento o algo que te haya quedado más... No. Así, fragmentos, recuerdo de Medea, por ejemplo, de la obra de Medea, sí recuerdo fragmentos. A mí esta obra, Las Troyanas, es que es una obra que me gusta así en general, pero... Es como un coro de lamentos. Por supuesto, sí. Sí, y acaba así, acaba... Empieza con un coro de lamentos y acaba con un coro de lamentos. Sí, no hay más. O sea, no y hay... la suerte de cada una de ellas, ¿no? Se te cuenta la suerte que va a correr cada una de ellas. Cada una de esas mujeres, sí. ¿Se lo dice alguien en claro, su futuro? Claro, saben con qué héroe tienen que partir. Se han repartido el botín ya, claro, los grandes héroes. Andrómaca ve cómo matan a su hijo. Okay. A un niño pequeño, simplemente por el hecho de que los griegos no quieren que la sangre de Héctor, del héroe Héctor, se continúe, ¿no? Y hay que matar al niño. Y hay que matar al niño, Astianacte. Aunque sea pequeño. ¿Y cómo muere ese niño? Pues lo lanzan al vacío. Desde lo alto de la bien murada Troya, ¿no? Lo lanzan al vacío. Y esta mujer ve, evidentemente, cómo cogen a su hijo, lo matan, y cómo ella luego es entregada. En Grecia, este verano, en el Teatro de Epidauros, se celebra todos los veranos un certamen de teatro, ¿no? Ahí maravilloso, al aire libre, en los lugares donde se hacía igual, ¿no? Y también se hace en Atenas. Bueno, pues ha habido una obra que es Los Persas, ¿no? Lleva el nombre precisamente de uno de los que fueran enemigos de Grecia. y es una obra de Esquilo. Y hay un director que la puso en escena que es yugoslavo. Entonces la obra la representa haciendo, no la he podido ver, pero he leído las entrevistas y la polémica que se despertó, ¿no? Porque por una parte salían fuera del rito clásico, iban vestidos con chaquetas, corbata, eran casi hombres de empresa, los guerreros, ¿no? Y este hombre hacía la reflexión siguiente, porque hacía una transposición entre Grecia antigua y Persia, y ahora con Irak y el mundo occidental, donde también está Grecia, está España, está Estados Unidos, y decía lo siguiente: los persas ahora somos nosotros. Los persas ahora somos nosotros, ¿no? Es decir, los que son un imperio que impiden que se salga fuera del imperio cualquier pequeño pueblo, cualquier identidad, cualquier historia, cualquier grupo de gente que quiere gestionarse de otra manera, somos nosotros. Sí. Y eso ya lo tenían, esa visión ya la hacían, se la hacían a sí mismos los griegos en el teatro antiguo. La autocrítica, ¿te refieres a la autocrítica? Pues no sabría contestarte. Yo ahora mismo estoy intentando recordar así tragedias donde exista esa autocrítica al pueblo heleno y no la recuerdo. Pero es que muchas veces tendemos a pensar que el mundo clásico... hay algunos, por ejemplo, que han visto las guerras médicas como una oposición entre Oriente y Occidente, ¿no? Y yo pienso que no, que Grecia era un crisol de culturas del Mediterráneo y que Grecia surgió gracias a eso. Y yo creo que ellos eran conscientes. Hay un chascarrillo, ¿no?, de Heródoto, que cuando visita a los egipcios, creo que es a Heródoto que le dice un sabio egipcio, le dice: vosotros los griegos siempre sois como niños, ¿no? Algo así. Sí, es verdad, sí, sí, recuerdo eso. Algo así. Y se lo cuentan los griegos a sí mismos sobre cómo le ven desde fuera, ¿no? Pero si te das cuenta, la cultura griega está llena de... Bueno, para empezar, el pueblo griego es la unión de pueblos indoeuropeos y de pueblos del Mediterráneo. Y los pueblos del Mediterráneo eran pueblos orientales. En cuanto a su cultura... En cuanto a su, por ejemplo, a su arte. Pues, amigas, amigos, si quieren participar, pueden llamar también al 922-63-38-48. 63-38-48. El vídeo del que estábamos hablando está en la red. Si ponen veterano de la guerra de Irak, lo dirán. Es bastante contundente lo que este hombre dice de la guerra. Και να μη σε χωρατεύω.